Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Huimos. Navegamos. Navegamos. Giramos. Giramos. Movimiento. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Una de mis frases favoritas es aquella de la Premio Cervantes Dulce María Loynaz. Una isla es un drama geográfico. Es eso, el agua siempre. Los isleños, todos aquellos que vivimos rodeados de agua, sabemos las peculiaridades comunes de todas las ínsulas. Un puente misterioso comunica a los seres de islas. Lo he sentido cuando me ha tocado convivir con personas de Cabo Verde o las Canarias, y hasta de la isla de la juventud, la isla pequeña de la isla grande, Cuba. Algunos se afincan al pensamiento de que los isleños somos de música y sexo, que vamos por el mundo sin camisa y sin preocupaciones, prestos a entregar amor al primero, debajo de las palmeras. Son mitos que el primer mundo les asignó a las islas, que no son tomados demasiado en serio. Algunos olvidan que el contacto de Cristóbal Colón con las islas de América, las pequeñas islas, cambió el mundo. En las islas se preparan fiestas y hoteles al lado del mar, para satisfacer a los turistas. Y luego, seguimos, para bailar o llorar, para amar dentro de las islas. El mar no nos preocupa, no lo imaginamos, no es un anhelo, ni el sol, siempre están. El mar no es el infinito, es un límite. Aquí tenemos, desde la poesía, visiones múltiples sobre la mayor de las Antillas. Pero en su hondura van hablando de cualquier isla de este planeta. Reinaldo Cedeño Pineda, cubano, inaugura este programa número 65 de Fuerza Centrífuga, dedicado a las islas, en su tercer año también de emisión. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos nuevamente a este programa número 65 dedicado a las islas, que no es otra cosa que un pedazo de tierra rodeado de agua. Qué linda música para empezar, Gonza, para empezar el nuevo ciclo de Fuerza Centrífuga, la verdad, como música excelente. Estimada Robito, qué gusto tenerla acá, es una figurita difícil, así que quienes están escuchando, aprovechen que esto no se va a repetir muy a menudo. Cecilia Robito, compañera. Buenas noches a todos, buenas noches a los que están del otro lado y a los que estamos acá. De Red Eco Alternativo. Tercer año de programa. Tercer año. Pero tercer año. 65 programas, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Cómo yo creía que eran dos, no sé por qué. No. Tercero ya. Vivo en una isla. Un estudio, ¿no? Es una especie de isla. Nuestra también, propia, ¿no? Isla, por una hora. Hay una casa, que una canción de los Tipitos que decía: una casa es una isla contenida por murallas. Y cuando leías vos ese texto tan lindo de ese cubano, pensaba cuánto hay de imaginario popular alrededor de las islas. porque creo que todos más o menos cuando cerramos los ojos nos imaginamos lo que decía este cubano. Gente que la pasa bien, despreocupada, en camisa, es decir, sueltos de ropa, tranquilos, casi bailando en todo momento, recibiendo al turismo de una forma tranquila y despreocupada. Es decir, todos tenemos ese imaginario popular alrededor de las islas. Y que bueno, y que es cierto que en muchos casos como lo rompe, en muchos casos es más tranquilo, pero en muchos casos no, como después vamos a ver qué sucede con muchas de las islas que hoy van a andar dando vuelta por el programa. Y además que la isla es como también un símbolo de un montón de cosas, porque decíamos, se puede entender la situación de vivir o estar en una isla como aislamiento, ¿no? Y la imposibilidad en realidad de salir desde... Bueno, qué sé yo, imágenes de la literatura como el Robinson Crusoe, que claro, ¿no? Llega náufrago a la isla, queda solo ahí, digamos, totalmente escindido de esa vida burguesa, urbana que había tenido. Bueno, pero también los que estamos en el continente, ¿cuántas veces por día, por semana, por mes imaginamos nos iríamos a una isla? No. Los que están en la isla como ansían volver a la tierra, y los que estamos en tierra decimos me quiero ir a una isla. Exacto, pero además es como la idea de isla esto, ¿no? También como cosa de paraíso, porque no estamos hablando de un lugar rodeado de agua, sol, arena, piedras, no sé, qué sé yo, me imagino, pero están las palmeras, los cocoteros. Sí, hay un montón de cosas, pero es parte de como de la imaginación, porque hay tantas islas y tantas variedades, hay islas que son muy feas también, hay islas para todos los gustos, pero uno siempre se imagina la isla. La isla Martín García. No la conozco, la isla Martín García, pero sí que sé que no es. Bueno, si hay que elegir islas, yo ya tengo la que... Va, varias, pero tengo una que descubrí gracias a investigar acerca de este programa, y la busqué y dije, ya tengo una isla donde me gustaría pasar un tiempito, que no lo voy a pasar por un tema económico, porque parece que es uno de los lugares más recoletos, pero digo, si pudiera elegir en esas cuestiones de la vida, que si, bueno, elegí y te vas, ya tengo media elegida una de las islas. ¿Cómo se llama? Las Islas Maldivas. ¿Usted a dónde? Recomiendo googlear, ir a ver imágenes. ¿Dónde? O sea, ¿dónde queda? Mira, voy a ser bruta, porque sí, no me acuerdo ni el océano ni el nada. ¿Vieron China? La caída de la punta china de abajo del sur. Sí. Ahí abajito. Pacífico, ¿no? Al sur del Pacífico, no, debe ser. Pacífico, no. Me parece que... No, vamos a hacer una brutalidad. No, por favor, sigamos. Por favor, podemos cometer un horror geográfico. Bueno... ¿Y usted dónde iría? Y cualquier isla que tenga un ambiente caribeño, así como la que describía el mito de lo que leíste vos. Sí. Una así, estaría... Yo me iría a la isla de Galápagos a navegar en tortuga. Ahí, ¿no? Y en todo caso me escapo, cuando me cansé me escapo... ¿Molestarías a tortugas? Bueno. No, nos haríamos amigos. Bueno, bienvenido Ani del otro lado del vidrio, coordinando el aire de este programa. Natalia, bienvenida. Está debutando también en la operación, ¿no? Del otro lado del vidrio, porque hacer este programa de algún modo también es como no intervenir quirúrgicamente alguna cosa, ¿no? Más o menos, dice. Bueno, bienvenidos. Seguimos en Fuerza Centrífuga. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Cada mañana resulta más difícil reincorporarse al mundo, convalidar sus fuentes de sequía, reinstalarse en la histeria de sus ruidos, conectar entre sí los colores, volver a los abrevaderos de palabras, reconocer los páramos de historia. Cada vez es más duro transar con la hipoteca de vivir esta fábula perdida entre los astros, carcomiendo el misterio de sentir que podíamos haber sido otra cosa. Cada día resulta más costoso recomenzar el día, a pesar de los crípticos reajustes con las intimidades de lo que no es el hombre, los silencios como islas en luz, las sabias que imaginan nuevos mundos, los reflejos que consuelan a las grietas. La nervadura de un pájaro que pasa, sin ir, sin pasar, apenas siendo un pájaro. Y así ha crecido la sospecha, lo imposible. Ya casi no soporta lo posible. Islas, de Roberto Juarros. Thank you. Si hablamos de isla y si hablamos de paraíso, tenemos que hablar de Cuba. Cuba, que también tiene estas dos cosas que hablábamos de la isla, lo paradisíaco porque está en medio del Caribe, pero también tiene el aislamiento no deseado por Cuba, en una parte sí por el agua, pero en otra parte no deseada, que es lo que vamos a contar. Pero Cuba es una de esas islas paradisíacas porque está rodeada del mar Caribe y del Atlántico y está justo en el medio, tiene esta forma rara de caimán, si uno la mira en el mapa, y tiene esto también de el aislamiento provocado, decíamos, por después de la Revolución Cubana del 59 y el bloqueo estadounidense en contra de todas las políticas cubanas post-revolución cubana, que implementó desde el 59 de a poquito y después fuertemente con el bloqueo económico a Cuba, que lo que es lo que significa para eso un bloqueo fuertemente económico a todo, a las personas, a los medicamentos, a todo, y que Cuba ha seguido abierto camino en esta construcción que ha dado también en esa isla y en ese aislamiento rodeado de agua, pero sí que se ha dado una construcción en contra de este aislamiento. Vos fíjate, el aislamiento es la isla buscado en un punto porque es lo paradisíaco, dice Pablo Milanés, no podría vivir en tierra firme porque me inhibe, pero también la búsqueda de la conexión con todo el mundo a partir de romper este bloqueo más allá de lo impuesto por Estados Unidos. Y decíamos que no podemos dejar, porque es quizás una de las islas, y tocamos el tema de las islas, más paradigmática para todo lo que ha sido el siglo XX, la isla de Cuba, por ser tan poderosa y tan chiquitita, ¿no? Claro, porque también es significativo esto, porque de algún modo el aislamiento que han roto en términos de ese bloqueo, no tiene que ver solo con la cuestión de lo económico ni lo geográfico, sino también con la cuestión de lo simbólico y de que, a su vez, la Revolución Cubana, ¿no?, dentro de una isla tan pequeñita en el medio del Mar Caribe, llegó como modelo, como propuesta, como esperanza y hasta como mito, ¿no?, en el que ha derivado después y se ha transformado a todo el mundo, digamos. A todo el mundo. Y si uno analiza el siglo XX, no puede dejar de pensar en la Revolución Cubana y lo que significó como estallido de las ideas, de lo cultural para todo el mundo. Pero a su vez, esa pequeña isla continúa siendo hoy, ¿no?, sí, pleno siglo XXI, todavía un lugar en el que resiste, rodeada de agua, una idea de mundo, ¿no?, y una idea de hombre, que obviamente hay, ¿no?, a lo largo del mundo otras personas y grupos que replican, pero como experiencia, aún con las críticas o las contradicciones que puede tener incluso el proceso reciente, ¿no?, de un proceso político que está llegando va llevando hacia no sabemos dónde, que va a derivar, todavía resiste ahí un modelo de mundo, un modelo de persona, un modelo de sociedad y una historia, ¿no?, que todavía pervive y persiste en un mundo en el que lo que predomina es otra idea y otros valores sobre la vida, sobre el mundo, sobre la esperanza, sobre la solidaridad, etcétera, etcétera. y si uno quiere también ha generado los grandes hombres del siglo XX, ineludibles para todo lo que es la historia y todo lo que tiene que ver con la cuestión humana, de hombres tan fuertes en lo político, en las ideas y demás, que han marcado todo el siglo XX y siguen marcando el siglo XXI. El otro día vi una foto de Fidel Castro y dice, Fidel Castro reapareció. En realidad reaparece cada tanto para demostrar que no está muerto, a todos los que lo quieren ver muerto y matarlo. Y digo, fíjate cómo desde una isla tan chiquitita es tan potente que sigue generando todo esto a pesar de todo el aislamiento que se le pretende. Y decíamos, por eso es una de las islas más paradigmáticas frente a todo esto del mundo tan continental, tan fuerte, tan inmenso, tan chiquitita en medio del océano. Cosas que tienen que ver también con las islas y la historia. Desde la llegada de Colón a América, ¿no? Que toca las Antillas. El primer lugar donde llegas a Cuba. Desembarca en Guananí. No sé si Cuba o Dominicana, me parece, ¿no? Bueno, primero o segundo lugar, digamos. No, claro, pero digamos las Antillas, es el que es todo ese grupo grande de islas, es el primer lugar al que llega. Las West Indies, ¿no? Las Indias Occidentales. Hay un poema de Nicolás Guillén, cubano también, ¿no? Que habla de cómo se han convertido también en una factoría de otras cosas del mundo, esas Antillas. En Haití. Y que los mismos españoles cuando llegaron marcaron lo paradisíaco de estas islas, todo lo que les asombraba ver, todo lo que estaba ahí en cuanto a toda la naturaleza. Habían pensado que llegaban al paraíso terrenal, ¿no? Que el paraíso terrenal, esa cosa de mística, era posible. Pero a su vez, en Haití, por ejemplo, fue el lugar en el que se produjo la primera insurrección independentista de liberación nacional antiimperial, ¿no? Antiimperial. Y el primero en abolir la esclavitud. Exacto, hecha por negros esclavos traídos de África para las plantaciones de caña de azúcar. ¿Qué pasó con el comercio, con el capital que estaba puesto en Haití? Porque quemaron miles de millones de hectáreas de campos de cultivos de caña de azúcar. Los capitales extranjeros, sobre todo norteamericanos, también británicos, mudaron, ¿sí?, ese lugar a Cuba. Entonces Cuba se volvió un lugar de interés y centro geopolítico, sector económico del imperio, que derivó a la larga en lo que venimos diciendo. Que derivó a la larga en un lugar que era el que era llamado desde, ¿no?, desde la revolución, el prostíbulo de Estados Unidos. De Estados Unidos, el lugar donde, ¿no?, iban a descansar los grandes dueños del mundo y hacer, ¿no?, era jugar como, a divertirse. Era el lugar suyo, el que se llevaban la riqueza. No tenía, ¿no?, iban todo y... esto que encerraba como mitología, como imaginario, la isla. Exacto. Bueno, este programa se llama Fuerza Centrífuga y está dedicado a las islas y entre ellas paradigmáticamente Cuba. Claro, que hay otras islas paradigmáticas, ¿no?, en el mundo. Está lleno. No sé si desde, bueno, la Isla del Sol, ¿no? Que en realidad, si uno dice, le remite a algunos a una canción, algunos, ¿no?, en términos generacionales, pero también es un lugar que está en el medio del lago Titicaca. Con todo lo que significa el Titicaca para todas las culturas indígenas. Exacto. Los pueblos originarios del Titicaca. Entonces, esta Isla del Sol es paradigmática también dentro de toda esta creencia de los pueblos indígenas. Bueno, que quienes hemos tenido la oportunidad de viajar te han contado miles de historias a partir del surgimiento, lo que ha pasado en el Titicaca y demás, y la Isla del Sol cuando uno llega. Y es el lago más alto del mundo, o sea, que el lago que está a más altura sobre el nivel del mar del mundo, con lo cual también, Dios, no tiene una mística en particular ese lugar. Hay grandes países que son islas, ¿no? ¿Conoce alguno de ustedes? Sí, te puedo decir. Mucha gente cree que Australia es una isla. ¿No es una isla? Y al parecer hay mucho debate, pero yo por lo que investigué no es una isla, porque tiene que cumplir, las islas tienen que cumplir determinados requisitos que Australia no los cumple. Aparte, tiene que tener la plataforma continental como muy separada de los continentes y tiene que tener un clima uniforme en las islas. Y Australia, ¿ah, sí?, no. Claro, una de las cosas que estuve viendo. En cambio, la isla más grande, porque siempre se dice que Australia es la isla más grande, pero según lo que investigué yo, no. Que Groenlandia es la isla más grande del mundo. Groenlandia, ¿que es un país o es un territorio que pertenece a otro país? Es un territorio que pertenece a Dinamarca. Ajá. Pero bueno, están tratando de ser independientes. La mayor parte de la población son nativos de Groenlandia, que son esquimales. Tierra verde, ¿no? Sería claro, no sé la etimología o el origen del nombre. Sí, sí. Tierra. Greenland, ¿no? Sí, Groenlandia. No sé si será muy verde, me parece que es muy fría, pero capaz... Eso es lo misterioso, ¿no? ¿Por qué le dicen tierra verde? Claro. Pero, parece tierra blanca. Claro, pero bueno, andás a ver. Eso no lo investigué, por qué le pusieron así. Pero bueno, como te decía, el 90% son esquimales, los que están ahí, el 10% son de Dinamarca. Así que es la isla más grande porque tiene 2.130.800 kilómetros cuadrados de isla. Así que bueno, Australia no es una isla. Pero Oceanía sí es un continente. Oceanía es un continente, pero abarca. Insular de algún modo, digamos, ¿no? Tiene Australia, tiene islas. No sé qué más tiene Australia. Perdón, Oceanía. Pero es sobre todo, ¿no? Es un continente de algún modo. Después habrá que ver exactamente. Un continente más qué chico. Es ínsula y que no. O sea, además es el continente más chico. En el TEG era el que tenía menos países. Es verdad. ¿No? Sí. O sea que era el que menos. Menos garpado. Dios mío, qué influencia tienen los juegos. Cuando yo vi Terranova, la isla de Terranova, me acordé del TEG. Dios mío, la influencia que tiene algunos juegos. Claro, sí, sí. Casi. Ha hecho estragos en nosotros. Exacto. Bueno, en fin, esto se llama Fuerza Centrífuga. Lo digo más cerca. Se llama Fuerza Centrífuga, este programa que ustedes están escuchando. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o nuestro Facebook, Red Eco Alternativo.